Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y el programa de hoy estará dedicado para completo por la esquena de este año 2022, aunque más bien habría que decir por el Trashville, porque bueno, al final nos vamos a centrar sobre todo en esa pequeña sala que hay dentro del festival y que pues aglutina un poco pues todos los grupos y toda la mierda que suele sonar aquí, más o menos. Y una de las, quizás a priori por lo menos, mayores atractivos de este año, pues probablemente son los Teenage Werewolves, que con ese nombre pues lo dicen todo. Es una banda homenaje, parodia, un poco de todo, a los Cramps, y que será una buena ocasión de, ya que a los Cramps va a ser imposible volver a verlos, pues por lo menos escuchar sus canciones. Vamos a escucharles en el New Kind of Kick. Son los Teenage Werewolves. Life is short. What for? I had enough, I guess. Cogidos en vivo, son las tres canciones que tienen como presentación, pero bueno, básicamente, pues eso, se podéis hacer una idea, ¿no? Todo el repertorio, gran parte del repertorio de los Cramps, concretamente, bueno, el Human Fly, el New Kind of Kick y el Surfing Death, cogidos en alguna de sus actuaciones, y bueno, y un montón de clásicos de la banda que los tenían un poco cogen el nombre de una de sus canciones, Teenage Werewolves, y parece ser que hay dos versiones, una estadounidense, concretamente centrada en Los Ángeles, y otra en, bueno, digamos que en Londres, o bueno, para las giras europeas, que me imagino que serán los que vayan al Trashville de este año. Al frente de ellos están varios personajes, y yo creo que el que lleva un poco el proyecto es Jack Atlantis, que es, bueno, el cantante, el que hace de Lux Interior, y que parece ser que es un actor, bueno, un actor, y que, bueno, pues le gusta imitar a diferentes cantantes, y bueno, incluso creo que tiene alguna canción así suelta con su nombre, y no sé si también producir alguna grabación ahí en directo por ahí haciendo David Bowie, pero bueno, aquí nos centramos evidentemente en los Cramps, que la verdad es que por los vídeos que se pueden ver en internet y bueno, simplemente por estas grabaciones que estamos escuchando, pues la verdad es que cuanto menos, aunque dé un poco de miedo el hecho de que sea un actor, me parece a mí, yo creo que la verdad es que están bastante conseguidos. Musicalmente hay alguna, bueno, pues por ejemplo está en la versión de Los Ángeles, está Terry Graham, que bueno, entre otras cosas fue el batería sobre todo de los Gun Club, pero también es cierto que durante un breve tiempo, en el 82 o por ahí, formó parte de los Cramps, porque Nick Knox, que era el batería mítico de los Cramps, pues no podía tocar y le sustituyó por aquello de afinidad de grupos, porque también estaba Kid Congo Powers en aquel momento en los Cramps, o sea que eran casi el 50% Gun Club y 50% de Cramps, pero bueno, me estoy yendo. La cuestión es eso, que hay, no sé si habrá uno más, porque el resto la verdad es que no los tengo localizados. Sé que hay también una bailarina, porque bueno, hay Oz, y una de ellas aparecía en el gran vídeo este, el Ultra Twist de los Cramps, es el que aparecen haciendo, pues eso, un Ultra Twist. Pues una de ellas, en una de las dos versiones, aparece también. Y bueno, el caso es que musicalmente, pues yo creo que tiene toda la pinta de poder ser un concierto potente, y encima, pues bueno, en un escenario pequeño como es el Trashville. Vamos a escuchar la otra canción, el Human Fly yo creo que es demasiado obvia, así que vamos a quedarnos con un Surfing Death que también yo creo está muy conseguido. Teenage Werewolves. Well, how's Halloween so far? I can second that. Here we go. Okay, jams. square brains out there, you better beware. Oh, the Phantom Driver is down on the ground. You better plan a ride or come around. Move that baby, move that mound. Or they'll dig it up and they'll shut you down. So come on, come on, come on. Pues lo dicho, no está nada mal. Y además, pues eso, la única opción que hay, o la más cercana, a ver a los Cramps, que en su momento, por cierto, estuvieron en el festival hace unos cuantos años. Y que, bueno, pues ahora está esta opción de Teenage Werewolves, que me imagino que con respecto a la edición anterior que se suspendió y que no pudo ser, hay muchos de los grupos que se mantienen, como es el caso, si no recuerdo mal, de los Ogan Quit. Pero quizás estos están sustituyendo de alguna manera precisamente al otro proyecto de la cantante de Ogan Quit, Das Cramps, que es una, pues bueno, una mini banda, porque son ellas dos solas, haciendo algunas versiones y luego, bueno, no, son todo, ¿no? Yo creo, sí. No sé si tenían algún tema también parecido a los Cramps, pero que no fuera versiones. Vamos, el caso es que en esta ocasión, este año no vienen Das Cramps, vienen Teenage Werewolves, pero sí que vienen Ogan Quit, y eso es una buena noticia. Now, oh, captain, hold steady, old man of the sea. Que por cierto, el caso de Teenage Werewolves tienen quizás el día más, bueno, el primer día, el jueves, jueves 16 de este mes de junio. Y bueno, Hogan Quick, al contrario, serán el último, el sábado 18. También en la Trashville. Y lo que pasa que bueno, no voy a andar con todos los días porque es un rollo, la verdad. Así que, bueno, para eso están los cartelitos y la información en internet. Pero eso, Hogan Quit, que hacía bastante con, pues bueno, todos estos temas de no poder venir a tocar en directo, hace mucho que no vienen por aquí. Y bueno, va a ser una ocasión estupenda para verles en Gasteiz. Hogan Quit, que vendrán, yo creo que no, todavía no tenían este disco la última vez, o sí, no, yo creo que no. Este, ¿por qué no has regado las plantas?, que es su tercer trabajo. Hogan Quit y otros que suelen ser habituales también por estas tierras y que vienen a este festival son los Messer Chups, que no sé si habrán hecho millones de actuaciones, porque vamos, no han parado en los últimos años, aparte de sacar miles de discos. El último se llama Visiting the Skeleton in the Closet y pues este trío ruso va a venir al Trashville también. Este es uno de sus últimos singles. Drácula Hates Killer Icicles. Drácula Hates Killer Icicles. Los Messer Chups con Zombirella cada vez metiendo más voces y que además también va a estar ella haciendo de DJ a altas horas de la mañana, como Zombirella. Los Messer Chups, que pues banda que, bueno, hace mucho que no los veo tampoco en directo, pero recomiendo encarecidamente porque, a ver, si bien los discos cada vez suenan un poco más, bueno, suenan todos muy, muy parecidos, en directo, pues la verdad es que es una experiencia. Yo creo que es de los grupos instrumentales más guapos que hay actualmente. Messer Chups, que estarán, pues eso, también, en el Trashville. Y saltando un poco a los conciertos estos que suelen hacer en las fiestas de, o sea, en la Virgen Blanca, que bueno, hacen, pues ya sabéis, los temas estos de publicidad para atraer a la peña, y aparte, bueno, poner buena música a pleno sol, al mediodía. Concretamente van a ser dos artistas, Alexis Evans, que es un cantante que hace muchos años sacó un disco así bastante, pues bueno, que sonó un poco, digamos, con un tono, pues bueno, soul, dubab incluso, y que pues poco después debió de sacar un disco más, y la verdad es que tampoco ha sacado muchos más trabajos, y que es, bueno, pues un poco así clasicote. Y por otro lado, eso será, me parece que es el viernes, y el jueves, o sea, y el sábado estará la amiga Kim Lent, que está en esta ocasión, no sé si vendrá con su propia banda, o contará también con Mario Cobo y compañía en su visita. Vamos a escucharle en su gran último disco, Bring Me Deep, Kim Lent. Dentro también del clásico, del más clásico rockabilly, va a estar la amiga La Perra Blanco, que nada, pues si no recuerdo mal, la última vez que iba a venir por aquí también se suspendió al final, y bueno, pero vamos, ya hemos tenido oportunidad de ver cómo se lo curra en directo la chavala y bueno, pues ya sabéis, merece la pena. Va a estar también, por supuesto, la perra blanco, Pop and Shake. Blanco, que me imagino que vendrá en formato trío, aunque bueno, ya sabéis, estas cosas a veces puede haber sorpresas y pues bueno, puede ser pues bueno, con algún invitado o invitada y bueno, así puede ser. Esto es Shit, Trashville especial prácticamente, y otra de las, bueno, ya en la edición suspendida iban a venir, o con lo cual, pues bueno, nos habíamos quedado, o yo por lo menos, con un poco de las ganas de ver a una de las bandas de psicobilly pues más potentes que había a finales de los 80. Estoy hablando de Klingons, con Z al final. Estos bestias pardas de tupés imposibles, que, bueno, vamos a empezar, porque vamos a escuchar un par de temas, y vamos a empezar con su clásico Werewolf Boogie. Klingon. Oh yeah, when the moon is shining bright, Klingon, que no sé si pagarían en su momento por derechos de bueno, a Marvel, porque aparece Spider-Man en la portada de este disco, y aparte, bueno, se hacen llamar The Amazing Klingon. Bueno, unos payasos totalmente. De hecho, en su última reencarnación desde hace unos cuantos años, deben de ir así, disfrazados o, bueno, como pintados como si fueran payasos de circo. Y de hecho han aumentado a, creo que son 5 ahora mismo sobre el escenario. En esta época todavía estaba Philip Doyle, pues ya sabéis, el de Diablo Records, y que en qué grupo de Psychobilly no ha estado este hombre. Luego también estuvo Stan Standen, el guitarrista de Dementes a Go, y incluso también, bueno, sí, el contrabajista de una de las épocas, y si no recuerdo mal, de la última, Strangey, de los Dementes a Go, también formó parte en alguna época. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo, que yo sepa, me parece que solo debe de estar el cantante. Y de hecho han, poco a poco, pues no evolucionado, pero ahora suenan un poco más punk, por decirlo así, finalmente. Ginacamastia se llama este tema, y si queréis saber lo que es, buscadlo en internet, que para eso está. Klingon. En el Trashville, sí, también. O sea, sí, es que ya os digo, casi todo lo que vais a oír o habéis oído esta noche será debajo de esa carpa, porque precisamente, mira, a Klingon le va a venir que ni tan mal, porque, bueno, es como si fuera una especie de circo, bar, posada, por algo así. Aparte de estos, bueno, ya que estamos así con sonidos un poco más sucios y duros, vamos con Suicide Generation, que no sé si recordáis que hace poco escuchábamos el primer disco de Nestor Donuts, el hombre orquesta alicantino, o de Valencia, bueno, de por ahí. También nos, bueno, comentaba que ha estado tocando el bajo durante una época con una banda de punk. Pues este fin de semana vais a poder, creo, porque no sé si se habrá caído del cartel, o sea, del cartel de la banda, ya que está, igual está muy ocupado con su otro proyecto. Pero bueno, es el bajista de estos Suicide Generation, que están afincados en Londres y que ya hicieron aquí su espectáculo en la nube. Vamos a escucharle con uno de sus temitas. Rotten Minds, Suicide Generation. Rotten Minds. Suicide Generation, unos macarras de mucho cuidado y que hay que tener cuidado con su cantante, que la puede liar en cualquier momento. Vamos a quedarnos con su título Suicide, que acababa su último LP, Suicide. Son los Cavemen, aunque lo parezcan. Eran Suicide Generation. Y de Londres a Francia, concretamente a Perpignan, con Lord Diabolik, un proyecto que ahora mismo son, bueno, llevan tiempo ya siendo un dúo, pero que en realidad formó, bueno, comenzó a finales del siglo pasado, en el 97-98, como un hombre orquesta, que era pues Frankie Zuiler, alias Frankenstein, que nada, pues era una especie de Lightning Beatman, ya sabéis, el anterior personaje del reverendo Beatman, pues eso, lo mismo, encapuchado con una máscara de lucha libre y haciendo ruido, básicamente, y haciéndolo el todo, tocando baterías, bajo, bueno, no sé si habría bajo, guitarra, bueno, todo ello en una maqueta que la verdad, pues eso, era un poco pues como lo primero que hacía Lightning Beatman, en plan destroyer total. A veces, pues bueno, lo único que claro, como el genio de Lightning Beatman, pues tampoco hay muchos. Pero sí que tenía, por ejemplo, pues yo que sé, la canción que debe de ser uno de sus hits, el Six Hot, que a lo largo del tiempo pues ha ido bueno, mejorando o regrabando en varias ocasiones. Y bueno, y la cuestión está en que hace unos cuantos años se hizo colega de un batería, que parece ser que debe de ser bastante joven, Theo Campus el Nene, se llama. Y bueno, en directo suena en formato dúo, el cantante guitarra y batería. Luego ya en disco, pues bueno, meten algún bajito y algún que otro instrumento, alguna armónica también. Y nada, vamos a escuchar ese hit, Six Hot, son, lo he dicho, Lord Diabolik. Lord Diabolik, ups, Lord Diabolik, que su último, bueno, han sacado un par de discos, aparte de esa maqueta que la han recuperado no hace demasiado tampoco, de los 90, y su última referencia es un EP compartido ni más ni menos que con otros enmascarados, los Coyote Men, que bueno, poco a poco siguen, bueno, ellos siguen en activo porque deben de estar haciendo conciertos en Londres, así que de hecho no sé si han coincidido con los chicos, que de hecho los chicos, o bueno, los hermanos estos, los gemelos, son los que los causantes de un poco que se les haya pues rescatado del olvido, y que incluso pues eso, ya han sacado un single, y este, bueno, lo han sacado en otra casa, no han sido en folk, pero bueno, en cuanto esté en mis manos pues sonará el compartido de Lord Diabolik con los Coyote Men, y que por desgracia no están en el festival, pero que podían estar perfectamente, porque bueno, es uno de esos, de esas espinitas clavadas que tengo de toda la vida, de verlos en directo. Y esto es ¿para qué? Para, bueno, como no los podemos ver a ellos, vamos a escucharles un instrumental de Lord Diabolik, este dúo que se llama Caput, y que es un pequeño homenaje a los Cramps, y a la vez, o más bien, bueno, a Charlie Feathers vía Cramps, por decirlo de alguna manera. Caput. Lord Diabolik, ese dúo que formará parte del Trashville de este año. ¿Qué más? Pues bueno, la verdad es que, a ver, estoy haciendo un repaso, pues bueno, muy somero, porque ¿cuántas bandas he contado? 46 bandas, me parece que va a haber este año, repartidas en 3 días, con lo cual, pues bueno, como siempre, toca elegir, o sea, o ver a grandes clásicos viejos o viejas, olvidados, olvidadas, o ver a grupos chungos en un sitio pequeño y caliente. Bueno, a cada uno que elija. O dentro del Trashville, de nuevo, también, o sea, porque vuelvo, y los dos últimos creo que también son del Trashville. Está una pareja, pues curiosa, también es un dúo, de hecho se hacen llamar Lovesick Duo, y bueno, pues son franceses. Bueno, el nombre lo dice todo. Francesca Alinovi, que es la contrabajista, y cantante, y Paolo Roberto Pianeccia, que es el guitarra y cantante. Pues eso, un formato dúo que un poco, pues bueno, recuperan estilos así viejunos, ¿no? Sobre todo, supongo, folk así estadounidense, desde, pues bueno, bluegrass, el rollo ese, pues bueno, con trabajo y guitarra, a la vieja usanza. Y nos vamos a quedar con un último single que se llama All Over Again. Son Lovesick Duo. Soda pop, I'm gonna take you to dinner on a Saturday night. I'm gonna kiss you in the alley under a moon spotlight. It's gonna happen tonight. Sure, I'll call you back. I'm gonna do it all over again. I'm gonna find that cutie, the first one inside. She's my soul, my fortune. With mascarpone, I'm gonna take you to dinner on a Saturday night. I'm gonna kiss you in the alley under a moon spotlight. It's gonna happen tonight. Sure, I'll call you back. I'm gonna do it all over again, all over again, all over again, all over. Chocolate dove, I'm gonna take it to dinner on a Saturday night. I'm gonna kiss you in the alley under a moon spotlight. It's gonna happen tonight. Sure, I'll call you back. I'm gonna do it all over again, all over. Y bueno, este ha sido un pequeño repaso así a mi manera, como decía el otro. Nos queda, bueno, hay muchos más, evidentemente, hasta 46 bandas, pues, pero por nombrar algunas, aparte de, bueno, de algunos DJs como los Runaway Lovers, que van a estar dos de ellos haciendo de pinchadiscos, y Zombirella, uno de los días, una de las noches. Bueno, va a estar Mickey, que tiene nuevo disco junto con los Colosos del Ritmo. Luego también va a estar pues el Dani Romano con su Outfit, esa banda haciendo country potente y que ha sacado 6 discos en un par de años solo con este proyecto. O sea, vamos, es increíble lo de este hombre. Y aparte de en solitario y con otros 20 proyectos que ha hecho al mismo tiempo. O sea, yo no sé de dónde saca el tiempo ni las ganas. ¿Qué más? Pues bueno, por ejemplo, también están, bueno, por supuesto, Los Ilegales, aunque su último disco no sea lo mejor del mundo, pero bueno, llevan 40 años y han hecho grandes cosas, o sea que eso no se los puede quitar, se lo puede quitar nadie. Fu Manchu, que también hacen 30, bueno, viejas glorias, auténticamente. ¿Qué más? Pues Michael Monroe, por ejemplo, de los Honey Rocks, que también tiene un nuevo disco así en solitario. Y bueno, un largo etcétera de bandas que vamos, va a acabar uno saturado. Esto ha sido Shit en la Irola Ratia y hasta dentro de 7 días, creo. Aur.